tal, amigos? ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy comenzamos con esta música que quizá no te suene, pero muchos fans del juego Animal Crossing quizás sí. Por cierto, un saludo a Anastidira, que es mi maestra Jedi en todo este asunto de Animal Crossing, una experta, y al igual que un servidor, pues yo fui de los que me compré la Nintendo 3DS un verano para jugar al Animal Crossing. Os he contado mi historia, ¿no? Yo leí un artículo en una revista, no sé si fue en Gizmodo o en alguno de estos portales de tecnología en el mundo anglófono. Y era de una señora que estaba terminal, tenía una enfermedad terminal, y sus hijos le compraron el juego de Animal Crossing para consola, la versión para consola. Y la señora se metió a tope en el juego. Se metió a tope. Y los hijos al principio decían, mira, qué bien que mamá esté jugando al juego, y luego se vieron que estaba muy metida. Cuando la pobre mujer falleció, pues al volver del entierro, pues uno de los hijos encendió la consola. Dijo, bueno, vamos a ver el juego y cómo iba la partida que mamá estaba echando. Y se encontraron que dentro del juego la madre había dejado montones de mensajes cariñosos para sus hijos. Y aunque ya había muerto, los habitantes de esa isla, la isla de Animal Crossing, seguían preguntando por su madre. Ay, ¿cuánto tiempo sin verte? Y aquello fue realmente conmovedor. Muy triste. Y muy bonito, pero os voy a explicar en qué consiste el juego y cuál es el éxito. Por otra parte, os comentaré que para muchos Animal Crossing es un juego para niños. Desde mi punto de vista, Animal Crossing no es un juego para niños. Es un juego seguro para niños. Yo creo que es un juego que muchos niños, muchos papás, podéis estar tranquilos de que vuestro hijo juegue Animal Crossing. Pero ¿por qué hay tantos adultos como este que os habla, que se compró la 3DS para jugar al Animal Crossing y se ha comprado una Nintendo Switch para seguir jugando al Animal Crossing? ¿El juego en qué consiste? Pues tú llegas a una isla, una empresa que se llama Nook INC, y en esa isla pues es una especie de asentamiento, ¿no? Como colonización de la isla. Hay un mapache, un zorro, no sé qué es, el que hace de alcalde, y te dan la bienvenida y te dicen dónde puedes plantar tu tienda de campaña, y luego en la isla pues empiezas a recolectar fruta, madera, y hay un pequeño comercio, ¿no? Hay una tienda donde tú puedes cambiar por vallas, en mi caso por vallas, pues las cosas que has ido recolectando. Puedes fabricarte cosas. En el nuevo juego puedes fabricarte cosas y, pues bueno, fabricarte cosas, comprar cosas, como cañas de pescar. Puedes ir pescando, es una isla, está rodeada de agua. Y también puedes cazar bichos. Y en la tienda te pagan por todo. Te pagan por los bichos que recolectas, por los peces. Y luego todo tiene un sentido del humor bastante tranquilo y bastante inocente, ¿no? Cada vez que el protagonista, tu personaje, pesca, pues siempre se inventa una rima graciosa y tonta. Tus vecinos, el sistema te anima a saludar a tus vecinos. Los vecinos a veces te preguntan cosas, te piden tareas. A veces hacen fiestas por la noche, fuegos artificiales. Y el juego, siendo que tiene unos gráficos que tampoco son la quintesencia de los gráficos, pues el otro día cargué la Nintendo 3DS y puse el Animal Crossing, y claro, con esa pantalla tan pequeñita, esos gráficos tan cutres, ahora veo la Nintendo Switch en esa pantalla tan grande, pues es una gozada ver lo bonito que es, ¿no? Los efectos del agua. El juego sigue tu uso horario, es decir, cuando es de día en España es de día en tu isla, cuando es de noche es de noche, y hay luciérnagas y cometas de vez en cuando. Es todo muy agradable. Y aunque algunas tareas, pues el ritmo del juego es un poco lento. Es decir, pues ir a pescar, pues tienes que pillarle el punto a pescar, coger bichos, ir a vender a la tienda es un poquito tedioso. Pero ese ritmo lento del juego, de alguna forma, te hace relajarte. Y el otro día me decía Nachidira que había tenido una vecina que se había mudado y que le había dado pena perderla. Y es una cosa curiosa, quizá os parecerá una cosa muy tonta, para mí no lo es. Le terminas cogiendo cariño a los personajes del juego, igual que le terminas cogiendo cariño a los personajes de una novela. Y dices tú, ah, que, no sé, te parecen gente entrañable, gente muy cercana, aunque sean personajes que salen de las páginas de un libro. Así que ese ritmo lento, ese entorno pacífico, esos dibujitos, esas conversaciones tan inocentes, es un entorno tranquilo y feliz que además vas construyendo, porque esa tienda de campaña luego se puede transformar en una casa, puedes pedir préstamos, con lo cual luego ya el juego en sí tiene su mecánica y su progreso. Y me decía Abel, de Comercial Geek en Movilidad, también jugador de, cómo no, porque él es un gran gamer, que bueno, el juego está hecho también no para pegarte una panzada de jugar, sino para que juegues un poco cada día. Y en ese sentido, pues, te da pena, ¿no? Bueno, puedes jugar cada día en el sentido de que si quieres hacer cosas, pues puedes ponerte a coger bichos, a sacudir árboles y a pescar, con lo cual irás ganando dinero para comprarte otras cosas. Luego podrás visitar otras islas y podrás hacer más cosas. Yo no llegué muy lejos en la 3DS y espero llegar lejos en esta, ¿no? En cuanto a la Nintendo Switch, pues es una consola interesante. Yo creo que tiene juegos muy emblemáticos. Uno de los juegos que voy a pedir por Navidad es el Zelda, que me parece... A mí hay un concepto de juego que me gusta muchísimo, que es el mundo abierto. Por eso me fascina Minecraft. Minecraft me parece un juego fascinante. Lo tengo comprado en la versión de Microsoft, en la de Java, en la de iPad. Me gusta mucho ese juego. No es que le dedique mucho tiempo, porque yo estoy más orientado a leer y a crear contenidos, que es lo que me gusta. Ahora estoy leyendo muchos cómics, por cierto. Y Zelda me parece un juego, pues, bellísimo. He visto vídeos y me parece muy interesante con su aventura y tal, pero este concepto de te puedes mover por toda la isla, te puedes mover y ver montañas, recorrerla, como dice Sheldon Cooper, ¿no? Que cuando necesita dar un paseo se va al Red Dead Redemption y se da un paseo por ese poblado del oeste, pues me parece muy, muy curioso. Y bueno, Nintendo Switch pues no tiene... Tiene juegos interesantes, pero tiene muchos juegos que son juegos 2D que parece que son de hace 20 años, ¿no? Yo creo que seguramente muchos de los jugadores de Nintendo Switch son puretas, son gente que peina canas, pero que le gustan esos juegos de plataformas de toda la vida, de esos arcades. Me llama mucho la atención también el Mario Odyssey. O sea, el otro día estuve visitando Metacritic y Instagaming y estuve viendo el catálogo de juegos de la Nintendo Switch y la verdad es que hay cosas interesantes y luego pues hay muchos juegos que dices tú, bah. Lo interesante de esta consola, y yo no soy, por supuesto, sí, seguro que muchos de los que me oís sabéis mucho más de consolas y de videojuegos que yo, lo cual no es difícil porque sé muy poco, pero bueno, esta es mi opinión, ¿no? Yo creo que la virtud de la Nintendo Switch es la versatilidad, ¿no? La posibilidad de tener dos mandos, con lo cual la misma consola ya tiene dos mandos con los que puedes jugar, conectarla a la tele o llevártela a cualquier lado, ¿no? Llevártela a cualquier lado y tener una buena consola con la que jugar en cualquier momento, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Quizá echaría de menos un navegador y un reproductor de música. Y ahí se nota que yo estoy buscando ahí en eso un iPad. Y un iPad, creo que un iPad es una gran consola. De hecho, os digo, si hubiera salido Animal Crossing para iPad, no me hubiera comprado la Nintendo Switch, ni de casualidad. Yo no soy de consola. Pero bueno, ya que la tengo, voy a aprovecharla y voy a probar alguna cosa. Me he descargado una demo, hay juegos, versiones gratuitas. Pero claro, a mí el tipo de juegos que me gustan quizá no sean los plataformas puros y duros. Me aburren. Alguno de carreras, quizá. Pero el Zelda, con su aventura... También tengo ganas de... Hay muchos juegos, porque dentro del mundo de los juegos, que el otro día... Me he estado poniendo al día, ¿eh? Me he estado poniendo algunos vídeos. Están los juegos arcades, donde tienes que recorrer laberintos, sortear y esquivar obstáculos y derrotar a malos de cada pantalla. Pero luego están los juegos que son los herederos de los juegos conversacionales de toda la vida. Es decir, estos juegos que tienen una aventura, que tienen enigmas, donde tienes que tomar tus decisiones. Un poco la serie de juegos de la editorial Timon Mas, Elige tu propia aventura, ¿no? Donde también era la época que empezaba la informática y aquellos que no teníamos ordenador, pues nos pasábamos horas y horas con la colección de Elige tu propia aventura, que yo en casa de mi padre debo de tener lo más grande, porque yo me gasté un dinero en esos juegos. Bueno, una cosa que estoy explorando, claro, desde mi profunda ignorancia, he pedido consejo a unos cuantos amigos y estoy buscando una aventura, un juego de estas aventuras que algunos tienen gráficos más conseguidos, menos conseguidos, pero hay una trama y casi es como una película donde tú vas tomando decisiones. Y de hecho yo recuerdo no hace mucho ver en YouTube algún... Hay canales de YouTube donde gente juega un videojuego y se graba. Y me estuve viendo al Rubius jugar a un juego que era una película. Era una especie de chica que tenía un espíritu que le ayudaba. Y luego, conforme avanzaba la trama, porque había una historia de espionaje, la chica descubría que ese espíritu que le ayudaba era un hermano que se le había muerto. Con lo cual, una trama fascinante. Yo tengo una teoría. Yo creo que en el cine hay una crisis de guionistas, porque sigue habiendo películas de acción muy espectaculares, pero que realmente no dicen nada. O sea, la historia es una historia muy pobre. Pero creo que esos guionistas, los guionistas que quieren contar historias, se han ido a escribir libros, a guionizar cómics y a escribir guiones para videojuegos. Porque, por supuesto, en el mundo de los libros hay historias maravillosas, ciencia ficción, bueno, novela, género que tú quieras. El mundo de los cómics creo que ahora mismo es... Estoy leyendo algunos cómics de Warren Ellis, alucinantes, con unas historias muy buenas. ¿Qué dices tú? Madre mía, todo esto es trasladable a la gran pantalla. Y algunos videojuegos, o muchos videojuegos, tienen grandes historias, grandes aventuras, buenos personajes, buenas tramas. Qué pena que el cine no se aproveche más de esas buenas historias. El otro día, creo que fue este año, vi una película que no sé dónde la vi, si fue en Netflix o en Amazon Prime, una película que está basada en una novela de Agatha Christie que se llama Cinco puñales o Puñales por la espalda. Y yo la vi medio obligado. Por mi mujer decía, oye, que he oído hablar bien, digo, bueno, venga, vamos a verla, y me resultó muy gratamente, pero muy gratamente, esta película, una gran historia, llena de sorpresas, de humor, de giros. Ahora estoy viendo que, si lo queréis ver en Netflix, si no habéis visto la serie 24 horas de la famosa serie de Jack Bauer, que no sé si son 8, 9 o 10 temporadas, pues yo la vi en su momento, la hemos recuperado, estamos viendo la temporada 7, fíjate, después de tantos años, La última vez que yo me puse a ver Jack Bauer con mi mujer, fuimos corriendo a la tienda a comprarnos un grabador de VHS para grabarla cuando la echaban en la tele. Un grabador de VHS. Y bueno, nos ponemos ahora a ver Jack Bauer y obviamente no decepciona. ¿Por qué? Porque el guión es maravilloso. Tensión máxima, giros, sorpresas, tramas, engaños. Bien traídos, además bien traídos. Nada de Deus Ex ni de cosas raras. Así que bueno, solo llevo un día, con Animal Crossing. Por cierto, esto que estáis escuchando es un vídeo de YouTube que tiene más de 2.200.000 visualizaciones y son 3 horas relajantes de música de Animal Crossing. Y bueno, amigos, pues sin más, os dejo. Gracias por acompañarme en este podcast tecnológico lúdico. Espero que tengáis un buen día, una buena tarde, una buena noche y hasta dentro de muy pronto.